la lucha. De esta noche tan triste que ni el día la calma. Y me acostaré a su lado. Es que nadie te quiso jamás.